Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta hora de información que nos llega desde las comunidades de todo Mesoamérica. Un gran abrazo, como siempre, a usted que nos escucha con esta información que es construida de forma colectiva por nuestra red de corresponsales en toda la región mesoamericana. Mi nombre es Génesis R. Cruz y esta es nuestra emisión 765 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Saludos, Génesis, y saludos a toda la audiencia que nos sintoniza desde las radios aliadas que transmiten este espacio informativo. Saludos también a quienes nos escuchan y siguen desde nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Spotify, donde nos encuentran como Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 765 de este espacio informativo con los titulares de esta semana. En Nicaragua, 222 personas que se encontraban en condición de presos políticos fueron desterrados de su país. En Panamá, presentan denuncia penal por el caso Minera Panamá. En Honduras, diputados exigen definir el mecanismo de votación para elegir nueva Corte Suprema de Justicia. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega continúa su persecución a la Iglesia Católica. En El Salvador exigen justicia y libertad de los 6 ambientalistas detenidos en Santa Marta. En Costa Rica renuncia la ministra de Salud tras un corto y polémico ejercicio del cargo. En Guatemala, el colectivo Defensores del Puerto San José convoca a consulta de vecinos. En México, policías comunitarias de Guerrero, la ventisca de los pueblos ante el desorden criminal. En Guatemala, conmemoran el Día del Condón con una campaña de promoción de la salud sexual. En Latinoamérica, a nivel mundial, México y Colombia están entre los países con más periodistas asesinados. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Tras la aprobación de una ley especial para pérdida de ciudadanía, el 9 de febrero del 2023 fueron desterrados 222 de los 245 presos políticos que mantenía el régimen de Ortega en diversas prisiones de Nicaragua. El régimen Ortega Murillo le quitó la nacionalidad y los desterró a los Estados Unidos. Además, el régimen mantiene la inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos de estas personas. Con la reforma recientemente aprobada, cualquiera que se rebele contra el régimen de Ortega podría ser considerado un traidor a la patria y por ello puede ser encarcelado y desterrado. El Tribunal de Apelaciones en Managua sentenció a las 222 personas desterradas por supuestamente atacar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo nicaragüense. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación. Esta es la información de nuestra red de corresponsales en Nicaragua. Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, una patria llena de color, creo en vos. Cielito azul sin más llorar, no quiero que corra sangre dentro de tu ser. Hay que seguir y unir nuestras voces al amor y como humanos vivir con el corazón. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. El 1 de febrero del presente año, se apersonaron manifestantes a la Procuraduría General de la Nación en el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, SIAM, junto a representantes de otras organizaciones sociales para presentar una denuncia penal en contra de los dos ministros de Estado, el de Comercio e Industrias de la actual administración, Ramón Martínez de la Guardia y Federico Alfaro Boyd. Los denunciantes solicitan que se inicien las investigaciones para determinar la posible comisión de los delitos contra la administración pública en sus modalidades de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y peculado. Tanto el ministro actual como el anterior han diferido la aplicación del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y permitido la operación normal del proyecto Cobre Panamá sin concesión y sin el pago de contraprestación alguna al Estado panameño, en violación del Código de Recursos Minerales y demás normas aplicables so pretexto de lograr un nuevo contrato. Los manifestantes exigen a las autoridades responsabilidad por sus acciones. Por otro lado, se continuará con las acciones legales necesarias frente a este lesivo proyecto y el manejo poco ético y transparente que se le ha dado. La información con Dania Batista Guevara, desde Radio Temblor Internacional. El 1 de febrero del presente, se apersonaron a la Procuraduría General de la Nación, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, junto a representantes de otras organizaciones sociales, para presentar denuncia penal en contra de los dos ministros de Estado, el de Comercio e Industrias de la actual administración, Ramón Martínez de la Guardia y Federico Alfaro Boy. Los denunciantes solicitan que se inicien las investigaciones para determinar la posible comisión de los delitos contra la administración pública en sus modalidades de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y peculado. El ministro actual, como el anterior, han diferido la aplicación del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y permitido la operación normal del proyecto Cobre Panamá sin concesión y sin el pago de contraprestación alguna al Estado panameño, en violación del Código de Recursos Minerales y demás normas aplicables, so pretexto de lograr un nuevo contrato. Escuchemos declaraciones de Lilian González Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental, SIAM. El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, SIAM, junto a representantes de otras organizaciones sociales, acudió la mañana de este miércoles 1 de febrero de 2023 a la Procuraduría General de la Nación para presentar denuncia penal en contra de los dos ministros de Comercio e Industrias de la actual administración, Ramón Martínez de la Guardia y Federico Alfaro Boy. Los denunciantes solicitan se inicien las investigaciones para determinar la posible comisión de los delitos contra la administración pública en sus modalidades de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos peculados. Tanto el ministro actual como el anterior han diferido la aplicación del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y permitido la operación normal del proyecto Cobre Panamá sin concesión y sin el pago de contraprestación alguna al Estado panameño, en violación del Código de Recursos Minerales y demás normas aplicables, so pretexto de lograr un nuevo contrato. Los manifestantes exigen a las autoridades responsabilidad por sus acciones. Por otro lado, se continuará con las acciones legales necesarias frente a este lesivo proyecto y el manejo poco ético y transparente que se le ha dado. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Míralo, mírala, míralos. Ellos dejaron su país, sus sueños, sus familias y sus quereres. Mi nombre es Ángela Marín, llevo 3 años en Trinidad y Tobago. Nuestros sueños como venezolanos se ven enfocados en duplicar el rendimiento de trabajo para poder mejorar nuestra situación y continuar ayudando a nuestros familiares en el Delta. Quien deja su tierra lo hace porque son perseguidos, porque la situación económica los ha llevado a eso, porque son desplazados o por alguna situación de emergencia. No los discrimines, no dejemos a nadie atrás. Migrar también es un derecho. Un mensaje de la Red de Migración y Comunicación de ALER. En Honduras. Diputados hondureños exigen definir el mecanismo de votación para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. La convocatoria para sesionar y continuar la elección sigue prevista en los próximos días. En las últimas semanas, diversos sectores han señalado que el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia podría ser aprovechada para garantizar impunidad para los sectores que controlan el poder. Nos informa desde Radio Progreso la periodista Eliana Borjas. Al tenor de la fecha prevista para elegir a los nuevos 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, diputados y diputadas exigen al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, definir el mecanismo de votación. En ese sentido, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, propone que el mecanismo sea diferenciado para respetar el principio de paridad. Pedir que el presidente del Congreso Nacional pues dé a conocer con antelación cuál va a ser el mecanismo o la metodología para implementar el voto directo. ¿Esto tendría que darse a conocer este jueves? Sí, para poder estar de acuerdo con todas las jefaturas de bancada y poder instruir a los diputados sobre cuál va a ser la forma de votación, si va a ser mediante una papeleta con planilla. En este caso tendría que haber un mecanismo diferenciado. Recordemos que se debe respetar el principio de paridad, es decir, una lista de hombres, una lista de mujeres, donde se le indiquen que no pueden pasarse de 7 u 8 marcas para cada una de las listas. Asimismo, si puede ser otra forma, ir votando cargo por cargo según el mejor votado, y en los que van logrando 86 votos van siendo electos hasta lograr la totalidad de los 15, como señala la Constitución. Estas algunas, no digo que sean las únicas formas, pueden haber más. Mientras que el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura, reitera que la propuesta de su partido es voto directo y público. Es la misma postura, diciendo que estamos pidiendo 5 magistrados, que vamos a hacer una elección de la Corte, que nos vamos a presentar el día viernes, una elección basada tal como lo dice la Constitución de la República. Voto directo y voto público. La bancada del Partido Libre se reunirá este jueves. El diputado Harry Dixon Herrera no descarta que uno de los puntos de agenda sea revisar los mecanismos de votación. En este momento no. Vamos a revisar cuáles son las vías que se deben de buscar para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, pero entendemos que hay grupos oscuros que están apoyando a políticos de partidos tradicionales para que obstruyan el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, en comparecencia de prensa, insistió que la convocatoria está fijada para este viernes 10 de febrero. Solo quiero manifestar que, obviamente, como pudieron ver el día de ayer, cada uno de los partidos de oposición ha establecido sus puntos de vista, han hecho comunicados y pese a ello, nosotros tenemos una convocatoria para el próximo viernes, y el próximo viernes vamos a ver si realmente se puede elegir la nueva Corte Suprema de Justicia o vamos a tener que continuar en el proceso de elección, como lo señala la Constitución. A través de su cuenta de Twitter, la Misión Internacional de Observación recordó al Congreso Nacional el compromiso de elegir las magistraturas en forma pública de la lista aportada por la Junta Nominadora. Además, fundamentar la elección en la competencia y pertinencia que arroja la puntuación. Un reporte de Eliana Borjas Coello. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Esta semana, el Poder Judicial de Nicaragua, controlado por el orteguismo, condenó a 10 años de cárcel a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo, quienes acompañaban a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en la sede parroquial en agosto del año pasado. La jueza Nadia Tardencilla dictó la condena a los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios y Raúl Vega, igualmente contra los seminaristas Darwin Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico Sergio Cadena Flores. El abogado Yader Valdivia, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio, reprochó la acción judicial porque considera que no se respetaron las leyes procesales del país. Estos procesos que han sido viciados y carentes de la garantía del debido proceso, que ha dejado en la falta de indefensión a las personas acusadas, quienes permanecieron también en algún momento privadas de su libertad sin una orden judicial y con un acto arbitrario totalmente de parte de la Policía Nacional. Denunciamos estos actos que también han escalado hacia otras personas quienes han sido utilizadas para ser testigos de juicios que ni siquiera las personas cuentan con un testimonio de que hayan querido dar con su propia voluntad y que han sido coaccionadas para poder ser testigos en estos procesos arbitrarios. También denunciamos la detención y la judicialización en el caso de Monseñor Rolando Álvarez, a quien se le ha adelantado su proceso y que esto lo deja también en un juicio que queda en indefensión en Monseñor Rolando Álvarez, en un juicio político. Por su parte, la abogada Marta Patricia Molina, quien ha documentado más de 400 ataques de parte del régimen de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica, dijo que los procesos judiciales en contra de los religiosos son nulos porque no se cumplió con los requisitos de la legislación nacional. La semana pasada también fue condenado el sacerdote Óscar Benavides de la parroquia de Mulucucú, en el Caribe Norte, con la misma pena de 10 años de prisión y el pago de 50.000 córdobas equivalentes a $1,400 de multa. La represión contra líderes de la Iglesia Católica continúa y para este 15 de febrero está programado el juicio en contra del obispo Rolando Álvarez en las mismas condiciones de indefensión y bajo las leyes represivas, según denuncias de organizaciones de derechos humanos. Además, la parroquia Santo Domingo de Managua informó que la policía les prohibió el recorrido que tradicionalmente realizan de la imagen de Santo Domingo en su visita a unas 146 familias en este mes. También se conoció que la policía prohibió procesiones católicas en fiestas patronales en los municipios de Diriomo, al oriente, y La Concepción, al sur de Managua. Esta semana, además, el régimen de Daniel Ortega ordenó el destierro y la expulsión de 222 presos y presas políticas hacia los Estados Unidos, entre los que se encuentran los 4 sacerdotes, 2 seminaristas y el camarógrafo que habían sido condenados esta misma semana. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. Comunidades, activistas y personas defensoras de los derechos humanos demandan justicia y libertad inmediata para las 6 personas ambientalistas que fueron detenidas arbitrariamente como parte de la criminalización frente a la amenaza de la exploración minera. El reportaje con nuestro compañero Alfredo Carías desde El Salvador. Pero hasta donde estén, queremos hacerles llegar ese mensaje de solidaridad, de que estamos con ellos, de que seguiremos con ellos hasta que vuelvan a nuestras casas, a sus casas, a nuestra comunidad. Saludos, audiencia de Voces Nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a la manifestación pacífica que están haciendo defensores de derechos humanos, exigiendo la libertad pronta de 6 defensores ambientalistas de Santa Marta en Cabañas, que han sido los que han luchado contra la minería en este país y que fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades salvadoreñas y que se mantienen aún en las cárceles. No sabemos dónde, no sabemos las condiciones de salud que tienen y por eso las manifestantes han hecho presente al juzgado donde se está haciendo la audiencia de estos ambientalistas, los cuales demandan la libertad de estas personas. Mi nombre es Vidalina Morales, vengo de Cabañas, de Santa Marta específicamente, y pues damos seguimiento a este caso y también hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la comunidad nacional e internacional, ¿verdad?, a estar pendientes de este caso, porque tal como lo hemos venido denunciando desde el primer día de la captura de los compañeros, este tema tiene que ver por la lucha y defensa de los derechos de nuestros territorios, ¿verdad?, que nuestros compañeros, y la defensa de los derechos humanos que nuestros compañeros han estado liberando en el territorio de Cabañas. Para nadie es un secreto de que esta lucha ha trascendido fronteras, ¿verdad? La lucha que se ha liberado en el departamento de Cabañas contra el extractivismo minero, pues, ha sido una lucha reconocida y hoy por hoy vemos clara la criminalización que avanza por nuestra América Latina, que se encarna en nuestros liderazgos comunitarios en este país, y creemos que ante esa situación, ¿verdad?, la comunidad internacional debe estar vigilante y pendiente de todo lo que acontezca acá, y pedimos también esa solidaridad, ¿verdad?, esa denuncia internacional, porque es clara que aquí hay serias violaciones a los derechos humanos y a la vida de nuestros compañeros que están detenidos desde el 11 de enero. Soy Verónica Guerra, soy del Foro Nacional de Salud y estamos acompañando a la comunidad de Santa Marta, ya que hay una situación muy complicada con los líderes comunitarios de esa zona y que están viviendo una situación difícil de persecución, y que esto es un llamado también de atención para que más comunidades puedan ser invadidas y puedan ser retomados fantasmas del pasado, como es el conflicto armado. Nos parece curioso de que el primer caso que retoma ante la demanda que ha tenido el pueblo por justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad del conflicto armado, retome justamente un caso que no hay ni pruebas ni hay elementos sustanciales que avance un proceso jurídico contra los compañeros. Entonces demandamos al sistema de justicia que deje la persecución política de los líderes comunitarios, porque esto se trata de una persecución política. Son compañeros que han luchado y han resistido frente a los embates de las empresas mineras en nuestro país, y es por esa razón principalmente que están siendo atacados no solamente los compañeros o su familia, sino que también la comunidad. Por eso demandamos inmediatamente su libertad, y que estamos a favor de la justicia, estamos a favor de la memoria histórica, pero es importante retomar casos como el Mozote, como la misma comunidad de Santa Marta, que ha vivido y ha sufrido familias enteras de asesinadas por el conflicto armado, producto de los ataques de los militares, y que no están siendo investigados. El juez o la jueza, que todavía ni sabemos, denegó la solicitud de revisión de medidas, y eso significa que los compañeros siguen en detención. O sea, no tenemos mayores detalles, solo que, como sabemos por la reserva del caso, no se puede hablar demasiado, pero sí conocemos de que no se les concedió la libertad como esperábamos. Entonces, hacer del conocimiento y pues sí, a prepararnos para las futuras batallas, porque esto no termina hoy. Entonces, lamentablemente nos vamos con ese mal sabor, pero el llamado es para que continuemos con esto, porque, como dijimos, el sistema judicial salvadoreño está a prueba con este caso y nos vuelve a fallar. Entonces, consideramos que detrás de estas decisiones judiciales hay decisiones políticas, y eso es lo que impide que nuestros compañeros estén en libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Según las personas de las comunidades activistas ambientalistas presentes aquí en los juzgados, la criminalización de estos defensores obedece a la posible amenaza de lo que es la explotación minera en El Salvador. Porque hay posibles... Hay posibilidades de que se invierta en la minería por parte de países como China, que es uno de los principales países que está interesado en invertir en este tipo de industria extractivista en estos países de la región centroamericana. Este es el informe que tenemos para vos en nuestro entorno de El Salvador, informó a Todo Caribe. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, la polémica ministra de Salud, Jocelyn Chacón, renunció a su cargo este martes 7 de febrero. En su carta de renuncia, la ex jerarca afirmó que fue atacada desde distintos frentes a causa de la visión país, por lo que ahora desea disfrutar de su familia alejada del escarnio público. La renuncia de Jocelyn Chacón es el cierre de una controvertida y polémica gestión. Escuchamos el reportaje desde Voces Nuestras en Costa Rica. Este martes, la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, renunció a su cargo tras 9 meses de fuertes críticas. Todo empezó cuando la ahora exministra de Salud empezó a expresar su afinidad con los sectores antivacunas, lo que puso en alerta al sector salud, provocó la renuncia de profesionales del equipo técnico del Ministerio de Salud y causó un escándalo en los medios y redes sociales. Han sido muchísimos los ataques, hasta escuché decir que en mi gestión es cuando el hospital de niños ha estado más saturado. Entonces, con la pena del mundo y el cariño, les vengo a decir que eso no es la verdad. realmente para mí volver a cerrar el país no es una opción, porque realmente hay gente con hambre. Si eliminamos el decreto, no la emergencia por COVID, yo tengo una conciencia completamente tranquila de venir a ustedes a decirles que a pesar de haber abierto el país y a pesar de volver a llevar a los niños a las aulas, he disminuido las muertes, he disminuido los casos y he disminuido la cantidad de pacientes en cuidados intensivos. Dígame en dónde está el pecado. Pero desgraciadamente vivimos en un país de una violencia política increíble. La Sala Constitucional condenó al Estado costarricense en dos ocasiones por decisiones controvertidas de la exministra de Salud. La primera fue el cierre ilegal del Parque Viva, como una supuesta represalia contra el periódico La Nación. Y la segunda, prohibirle a las personas a su cargo dar declaraciones a medios sin su autorización. A esto se suma que Jocelyn Chacón está siendo actualmente investigada por el presunto delito de peculado, lo que significa apropiarse de forma indebida de dinero del Estado. En una comparecencia sobre las finanzas electorales, Chacón además reconoció haber contratado trolls para atacar a periodistas y medios de comunicación. Para nadie es un secreto que desde que yo inicié mi gestión, desde el día 1, los ataques han sido constantes, diarios y sin piedad. Ante tantos ataques, vine a dar la cara, porque se lo debo al señor presidente y porque sí, cometí un error en confiar en una persona que me dijo desde el día 1 que su hija había muerto en un accidente de tránsito, que era padre soltero y que sus hijas tenían hambre, que le faltaban solo 2 cuatrimestres para terminar la universidad, que tenía 3 niñas pequeñas y aparte de todo, que tenían hambre. Esa es la verdad de todo. Yo nunca lo contraté para la campaña. Él fue el que se acercó porque creía... La campaña electoral. Para la campaña electoral, exacto. Sí, para la electoral. Él era el que decía que se sentía más atraído por don Rodrigo Chávez y que quería apoyar a don Rodrigo Chávez. Yo no tenía que atraer a nadie. La gente llegaba sola, gracias a Dios. Tengo que aceptar que me equivoqué. Sí, pero realmente, ¿quién no se va a equivocar cuando le hablan de que sus hijos tienen hambre? No voy a ocultar que él me hizo ofrecimientos para defenderme de las calumnias y ataques de estos 2 periodistas. Pero posterior a eso inicia la extorsión, donde me solicita más dinero y me dice que hay un partido político que le estaba ofreciendo muchísimo más dinero y que a mí me podía ir mal si él se iba con otros. Y yo, váyase, yo no le debo nada, o sea, yo no hice nada malo, tengo mi conciencia tranquila. El mismo martes de su renuncia, un grupo de diputados estaba discutiendo una moción de censura contra la ahora exministra por su mal desempeño y sus constantes ataques a la prensa. Con Jocelyn Chacón ya suman 8 jerarcas de instituciones públicas del gobierno que han sido destituidos o que han renunciado en apenas 9 meses que lleva el gobierno actual. Esta es la información desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Les invitamos a seguir la nueva plataforma virtual de Voces Nuestras. Y a escucharnos vía online en Radio Cabuya. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! En Guatemala, consejos comunitarios de desarrollo, organizaciones sociales y políticas del Puerto San José señalan que la aprobación del decreto de ley número 18-2021 evidencia un acto de deslealtad a los pueblos del departamento de Escuintla, a los vecinos del Puerto San José y a las personas guatemaltecas en general, violentando la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1, protección a la persona y a la familia, y segundo, sobre deberes del Estado, negando el derecho a la libre determinación, la participación ciudadana y la consulta libre, previa e informada. Eric Padilla y José Urbina comentan dicha consulta y la nota nos llega con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Soy José Urbina, integrante del colectivo Defensores del Puerto San José, un grupo de organizaciones sociales que está liderando un proceso para realizar una consulta a solicitud de vecinos, debido a que el Puerto San José no está de acuerdo en la forma en que personajes de los tres poderes del Estado coludieron para desempolvar un proyecto de ley que ya había sido archivado en 2018 y aprobaron el decreto ley 18-2022. El proyecto consiste en la reconstrucción de la autopista de Escuintla, la empresa portuaria Quetzal, pero concedida para que la empresa pueda cobrar peaje durante 25 años. Los porteños nos oponemos porque la autopista, además de que es un bien del Estado, construida con dinero del pueblo, en territorio del pueblo, se viola el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala referente a la protección de la persona y a la familia, y el artículo 2 sobre deberes del Estado. Además, vulnera el derecho de libre locomoción y de la libre determinación respecto de lo que queremos para nuestro municipio. El impacto económico en cascada que dicho cobro de peaje tendría para la población, traería más hambre, miseria y muerte para el municipio, el departamento y el pueblo de Guatemala. Por el respeto al derecho a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada, el Puerto San José va a la consulta a solicitud de los vecinos este 19 de febrero de 2023. Soy Eric Padilla, integrante del colectivo Defensores del Puerto de San José, que por mi medio está haciendo la invitación a porteños conscientes, dignos y consecuentes a que voten en la consulta de vecinos de nuestro municipio el domingo 19 de febrero del 2023. Nuestro voto debe ser de rechazo del decreto 18-2022 que concede a empresas particulares el derecho de cobro de peaje por 25 años en la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Defiende tu territorio, tu dignidad y el patrimonio del pueblo votando con un rotundo no al cobro de peaje este 19 de febrero del 2023. El colectivo Defensores del Puerto de San José convoca a organizaciones sociales, defensores de recursos esenciales, observadores de derechos humanos, prensa nacional e internacional, a informarse y participar en la consulta del 19 de febrero. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Por el respeto al derecho a la libre determinación y a la consulta libre, previa e informada, votemos no al cobro de peaje. Te invita el colectivo de defensores del puerto de San José. No faltes este 19 de febrero y todos digamos no al cobro de peaje. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón. Hola gente linda, soy Laura Contreras Cambronero y hoy vengo a invitarles a que puedan visitar un espacio virtual promovido por Voces Nuestras llamado Casa Voces, Memoria y Cultura. En esa exhibición podrán hacer un recorrido por la historia de los pueblos originarios de Costa Rica. Podrán encontrar material para leer, material para escuchar, para empaparse. Ingresen a la plataforma de Voces Nuestras, allí en Costa Rica, vocesnuestras.org, y disfruten de este lanzamiento que están haciendo hoy 12 de octubre, en el Día de las Resistencias Indígenas de Abya Yala, que es una exhibición sobre la memoria histórica de la Coordinadora Lucha Sur-Sur, donde vamos a encontrar las raíces, los orígenes de los pueblos originarios. Podrán también encontrar incluidas varias de las canciones del disco Voces, Memorias y Culturas, junto a Anónima y Neurobeats. Una hermosa propuesta, a disfrutar de ella. Gracias, coordinadora de Lucha Sur-Sur, por la investigación que contribuye a aclarar la historia de nuestros pueblos originarios, ancestrales. Así se evidencia la mitomanía abusiva que atraviesa nuestra identidad. La Coordinadora de Lucha Sur-Sur está conformada por varias organizaciones de la sociedad civil, las cuales velan por los territorios de las personas pertenecientes a los pueblos originarios y a las personas campesinas. Para el DEI y su trabajo es sumamente importante este tipo de material y de proyectos, porque nos permiten reconocer la resistencia de los pueblos indígenas y originarios de toda América Latina, y también la importancia de cuidar a las defensoras y defensores de derechos humanos y de la tierra. Un recurso infaltable para quienes queremos hacer memoria colectiva y reivindicar las luchas de los pueblos indígenas de nuestro país y de nuestra tierra. Es hora de que escuchemos y conozcamos la historia de los pueblos originarios y sus resistencias en Costa Rica desde sus propias voces. Es momento de que conozcamos otra versión de la historia. Es importantísimo que vengan a visitarla y que divulguen tanto como puedan para luchar contra la impunidad y la injusticia. Avia Yala resiste y los pueblos originarios también resisten. Seguimos las voces nuestras. En México. Desde México hoy nos llega una bocanada de vientos frescos ante el paisaje un poco pesimista que se ve en el mundo. Vamos a escuchar un reportaje de la serie Vientos de Autonomía, una producción de La Cooperacha. Las autonomías que conoceremos son una respuesta organizada y comunitaria contra el desorden ambiental, la inseguridad, la falta de acceso a la salud, el sistema económico extractivo, así como la inequitativa distribución de los recursos del gobierno. Conozcamos las policías comunitarias de Guerrero, la ventisca de los pueblos ante el desorden criminal. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de La Cooperacha. Policías Comunitarias de Guerrero. El estado de Guerrero tiene una larga historia de injusticias, cacicazgos, movimientos guerrilleros, militarización y represión. Esto ha sido el caldo de cultivo para la formación de grupos criminales que violentan la región y someten a los gobiernos municipales. Así lo explica Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Aquí se ha caracterizado lo que es un gobierno caciquil. Con estos cacicazgos regionales, obviamente que los que están en estos partidos políticos han entendido pues que hay que hacer negocio con la política, ¿no? Las presidencias municipales pues no se ganan como uno quisiera pensar, con la lucha limpia de los votos de los ciudadanos y ciudadanas. Una vez que se logra todo esto, pues quedas en deuda y tienes que negociar, regularmente negocias con quien te subsidió la elección, seguridad pública, tesorería, obra pública, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que realmente las autoridades municipales, los presidentes, quedan supeditados a la lógica pues del crimen organizado. Ante el vacío de los gobiernos locales, se organizaron cuerpos de seguridad desde los pueblos. En la montaña surgió la reconocida como Policía Comunitaria de la CRAC y en la Costa Chica, la Policía Ciudadana de la UPOEC. En Ayutla de los Libres, golpeado por el crimen organizado desde el 2008, nació la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, encabezada por Bruno Plácido Valerio en 2013. La UPOEC se coordina con la Policía Comunitaria y con la Policía Municipal cuando se requiere. Es la voz de Sosimo Camacho, quien pasó de ser taxista a ser designado por la Asamblea como segundo comandante de la Policía Ciudadana en Ayutla. Empezó la delincuencia organizada a someter al pueblo y posteriormente los empezó a ultimar y cobrar cotas y empezaron a secuestrar mucha gente. El que vino a derramar el vaso para que el pueblo se levantara en armas fue cuando secuestraron al comisario de, nosotros le decimos, Ruta 8, Las Palmas. Fue cuando reventó esto el día 4, el día 5 de enero del 2013. Cansado de tanto abuso, el pueblo se rebeló para enfrentar el delito. Y hoy en día, la cabecera municipal de Ayutla y todos los municipios pertenecientes a la UPOET vivimos tranquilamente. No hay cobros de piso, extorsiones, secuestros. En Ayutla, la UPOEC tiene el respaldo del gobierno municipal comunitario, pero es independiente en sus funciones de seguridad. La policía retoma las prácticas comunitarias como la designación de sus elementos en las asambleas y la rotación del cargo. Cuenta con un aproximado de 70 grupos, alrededor de 800 elementos y presencia en los puntos de acceso municipal. Nosotros contamos con unos equipos de radio, lógicamente se empiezan a radiar y pedimos la coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional para que nos vengan a apoyar de cualquier incidente, de cualquier situación que haya. No estamos peleados, estamos coordinados. Nuestra policía ciudadana que tiene presencia en cada colonia y en cada pueblo son elegidos en una asamblea. Son personas honorables que la misma ciudadanía les da confianza y emiten su voto por cada uno de ellos. A pesar de que estas policías han sido cuestionadas y tratadas de ser borradas de las leyes locales, es la manera que tienen los pueblos para brindarse seguridad. Por ello dicen con orgullo, Ayutla es el lugar más seguro de Guerrero. Cantando este corrido. La policía comunitaria ya nadie la va a quitar. Es decir, es una institución de los pueblos que se la han apropiado y que la gente sabe que eso es parte de sus derechos. Y está pues normado en el plano internacional, conoce muy bien lo que es el convenio 169, conoce muy bien la declaración pues de la ONU sobre pueblos indígenas y pues saben también que ha habido resoluciones de los jueces federales que reconocen a la policía comunitaria. Es decir, es una conquista que ya no puede tener retorno. Vientos de Autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomias.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. Una campaña para la promoción del uso del preservativo dio inicio en 6 departamentos de Guatemala. El objetivo es reducir las infecciones de transmisión sexual y los casos de VIH en el país. La acción se realiza en el marco del Día Mundial del Condón. Informa Marco Antonio Hernández Arévalo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Cada 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Condón. En esta ocasión se celebran 15 años de pues el Día Internacional del Condón. Nos encontramos con el magíster Saúl Paau, director regional para Centroamérica y coordinador de país para AIDS Healthcare Foundation Guatemala. Es un gusto tenerlo con nosotras y con nosotros. Coméntenos pues sobre las actividades que se desarrollan en el marco de esta celebración. Bueno, vamos a estar en 6 lugares estratégicos del país donde también hay mayor presencia de VIH, mayor presencia de infecciones de transmisión sexual. Estaremos en San Marcos, frontera, a Petén, frontera, vamos a estar en la zona de Izabal también, que es frontera, en esos tres lugares. Además de ellos, trabajaremos en pueblos originarios en Cobán, en la ciudad de Cobán. Estaremos en Mazatenango y aquí en Ciudad de Guatemala. Coméntenos, pues, cómo se encuentra la situación de las enfermedades de transmisión sexual en Guatemala. Ya escuchamos que, pues, en las fronteras se da, al parecer, con mayor incidencia. Coméntenos sobre la situación de Guatemala y sobre la situación, pues, internacional, en su caso, centroamericana. Bueno, primero vamos a partir que estamos sumamente preocupados con la data existente a nivel latinoamericano. Son 200,000 infecciones diariamente que aparecen en Latinoamérica. Infecciones prevenibles si usamos un condón. Hay una data en el 2022 para Guatemala de 45,000 infecciones. 45,000 infecciones de las que se pueden prevenir. Y el comportamiento, hubo un disparo de un crecimiento de nuevas infecciones para el país de hasta un 30%, especialmente en población joven, lo que nos ayuda a entender, los números nos ayudan a comprender que la sociedad guatemalteca no está haciendo uso del condón. Y es por eso que surge la celebración del Día del Condón, especialmente pegadito a San Valentín, y es el 13 de febrero. Son 15 años de estar promoviendo la importancia del uso, la importancia de que deben de ser accesibles, la importancia de que debe de seguir invirtiéndose en algo prevenible, económico, para todo mundo, para el país, para la política guatemalteca, para la ciencia médica, para el sistema de salud pública, para la familia. Es tan económico usar un condón y no infectarse o tener, por ejemplo, embarazos no deseados. Para el noticiero intercultural Fejer Mayacat, Marco Hernández, informando desde los territorios. De los alimentos y productos que se consumen o se usan en tu casa, ¿vos producís alguno? El autoconsumo es la práctica de consumir lo que hemos producido por nuestra propia cuenta. Esto nos hace experimentar la gratificante sensación de empoderarnos de lo que consumimos. El autoconsumo nos conecta con el desarrollo de nuestros propios productos para cubrir algunas necesidades de nuestras familias sin depender directamente del dinero. Es una oportunidad para compartir, recuperar conocimientos y fortalecer nuestra autonomía. El autoconsumo también es una práctica que nos conecta con otros saberes como la agricultura, costura o cocina. Y de paso, con el autoconsumo contribuimos a nuestras economías familiares y comunitarias. Sea a través de una huerta casera, reutilizando materiales en casa o fabricando tu propia ropa, el autoconsumo es una práctica de economía social solidaria que construye libertad. ¿Y vos? ¿Te animas a incorporar el autoconsumo en tu vida diaria? Si querés más información de este tipo, busca el TCU Comer Orgánico y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la UCR en las redes sociales. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. México y Colombia están entre los países en que los y las periodistas somos más perseguidas, criminalizadas y asesinadas durante el ejercicio de nuestra profesión. Esto y más en un resumen informativo con noticias destacadas de nuestra región y el mundo. El aporte gracias a nuestra compañera Rosanna Marmolejos, de República Dominicana. 68 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en el ejercicio de su profesión en el año 2022, 21 más que el año anterior, según el informe anual de la Federación Internacional de Periodistas, que sitúa a Ucrania, México, Haití, Pakistán, Colombia y Filipinas como los países más peligrosos para la profesión. China y Hong Kong encabezan la lista de periodistas encarcelados, seguidas de Birmania, Turquía, Irán y Bielorrusia. La Federación Internacional de Periodistas afirmó en su informe que la falta de acción y voluntad política para abordar la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas está contribuyendo a la actual crisis de seguridad en los medios. En otro orden, los países del Océano Índico acordaron suspender temporalmente el uso de equipo de pesca industrial que está reduciendo de forma drástica los bancos de atún en una victoria para los países que dependen de métodos de pesca a menor escala para el sustento de comunidades en las regiones costeras. La nueva resolución podría conducir finalmente a la restauración de poblaciones de atún, aleta amarilla y patudo, dijo el director científico del Grupo Francés de Conservación Oceánica, Blum. Finalmente, la policía belga ha detenido a 25 sospechosos en el marco de una operación contra una red de prostitución que traficaba con personas originarias de China y que tenía presencia también en España, informó la Fiscalía Federal. Bajo las órdenes de un juez de instrucción de Bélgica, la policía llevó a cabo registros en 26 direcciones de Bruselas, donde se encontró cerca de una veintena de víctimas, todas chinas, algunas de las cuales fueron llevadas a un centro de acogida. La operación se enmarca en una investigación sobre una organización criminal sospechosa de trasladar a mujeres chinas a Europa y obligarlas a ejercer la prostitución, precisó la Fiscalía en un comunicado. Les acompañó Rosanna Marmolejo. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al cierre de esta emisión 765 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Me despido no sin antes agradecer a la red de corresponsales por sus aportes informativos, así como a las radios aliadas que nos transmiten. Gracias también, Génesis. Siempre es un gusto compartir micrófonos contigo. Así es, Juaco, y también es importantísimo agradecerle a usted que nos escucha cada semana y que hace posible que esta familia de Voces Nuestras sea cada vez más grande y que sigamos rompiendo el cerco mediático para llevar la información con la visión de los movimientos sociales a todas las casas y rincones de Mesoamérica. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, donde también les compartimos información relevante sobre nuestros procesos y nuestros proyectos en los territorios. Pueden encontrarnos como Voces Nuestras en Facebook, en Instagram, en TikTok, en fin, por todo lado para seguir en contacto. Y recuerden que también pueden visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org y ahí pueden encontrar muchísima información, además de nuestras exhibiciones virtuales interactivas que tienen la memoria histórica de organizaciones muy relevantes que tienen una lucha valiosísima en los territorios. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.